doctor. El jefe marino, que como él no hay otro, ni habrá nunca más. Hoy recordando el pasado, siente ansias de llorar. Piensa en su bote marino, cuando salía a navegar, con las ansias tirando, tiene un fuerte ventarrón.